Unidad de Producción Radiofónica de la Escuela Bolivariana Juan Antonio Román Valecillos, San Cristóbal, Estado Táchira, presenta. Zona Educativa Táchira y la División de Investigación y Formación Docente invita al quinto Congreso Pedagógico Municipal 2018-2019. Todos y todas a participar en este encuentro enmarcado en el Bicentenario del Congreso de Angostura a realizarse los días jueves 21 y viernes 22 de febrero en los 29 municipios de nuestro hermoso estado Táchira. ¡Participa! Aprovechemos esta oportunidad para profundizar en un diálogo de saberes que permita construir colectivamente propuestas y proyectos que mejoren las prácticas pedagógicas. Un mensaje de Unidad de Producción Radiofónica de la Escuela Bolivariana Juan Antonio Román Valecillos, San Cristóbal, Estado Táchira.